De víctimas. La Secretaría de Promoción Social Municipal recibió durante enero de 2011 142 llamados solicitando ayuda por situaciones de violencia doméstica. Asimismo, en el año 2011 hubo 29 femicidios en la provincia de Santa Fe. Títulos. El gobierno toma nota de cada una de las manifestaciones. Lo señaló el senador Aníbal Fernández, quien dijo que estas expresiones son una libertad que se discute y se pelea entre todos para poder gozarla. La CTA valoró que el gobierno haya garantizado el derecho de los argentinos a poder manifestarse libremente. Paro en las líneas Mitre y Sarmiento por la agresión a un guarda. La medida de fuerza se inició luego de que un empleado fuera apuñalado en Olivos. Los docentes desplazados volvieron a su escuela de Monte Castro. El titular de UTE, Eduardo López, dijo que el gobierno porteño no los va a conducir con la persecución y el castigo a quien piensa distinto. La administración macrista adelantó que apelará el fallo judicial que ordenó que los docentes fueran restituidos en el cargo. Hoy ingresará en diputados el proyecto de presupuesto 2013. La iniciativa prevé un crecimiento del 4,5% y una inflación de 8,9%. Comenzó la semifinal de la Copa Davis entre Argentina y República Checa. En el primer partido se enfrentan Juan Martín del Potro y Radek Stepanek. El tandilense se quedó con el primer set y está empatando en el segundo. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 21 grados 3 décimas, la humedad 69%, cielo algo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Nazarena Taliche. Control central, José Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Pablo Favieri, Marisa Santillán. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Mariel Ríos, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Y ahora tomamos contacto con el Miramar. Mario, ¿están ahí? Estamos acá, Gladys, ¿me copia? Lo copio, 5/5. 5/5, impresionante, nada mejor. Gracias, gracias por el pase, ¿cómo están ahí? ¿Todo bien? Sí, fantástico, hoy que extendimos los brazos más allá de la radio y nos trasladamos al Miramar, felices todos. Nosotros acá estamos ya con Nora Veira, Sergio Viñeki, Néstor Restivo en la mesa, esperando que llegue nuestro invitado Patricio Contreras, que está en camino, los guitarreros están, hoy no estará Beto Solas por un problema de laburo, un problema de coincidencia de otras actividades, y uno mismo, y estamos en el mejor lugar imaginable, que es en un café de Buenos Aires, al lado de la ventana, encima transmitiendo por radio, con público acá presente, hola a todos, hola a todas, gracias por estar, llegará más, con gente que nos acompaña, un día precioso. Uno se podría pasar el día acá en el café, un librito, alguna cosa, qué sé yo, uno mira las paredes de este café de Buenos Aires, fotos, muchas añosas, no falta el mudo, no falta Gardel, siempre está Gardel, ¿no? Gardel, no hay café sin Gardel, botellas por ahí, esos anaqueles donde hay botellas, algunas son vinos de marca actuales, qué sé yo, para un público, digamos, que tiene alguna moneda, otros son vinos medio, hay un par de licores, un par de cosas, yo no soy muy sabedor, pero ahí está. Hay mariposa de Cusenier. Ahora, el mariposa de Cusenier, yo me acuerdo porque tengo 2000 años, es un licor que tiene gusto a miel, que tenía un eslogan, que se transmite un jingle, que no voy a cantar, pero que voy a recitar, que decía, mariposa, mariposa, trago con gustito a miel. A esta voladora nadie la para porque es de Cusenier. No, esto puede. Se cantaba, esto, no se esto, vi eso, impresionante, y eso, yo... Tomé una vez, y a mí, que solo tomo licores como vieja, bien, o sea, yo tomo vino en compañía, soy un tomador social de vino, cerveza muy, muy esporádicamente, y licores que me gustan. Ese es impagable. Viste, con un licor con gustito miel, es una cosa, es una inmundicia como tomar cepita con azúcar. No va, pero el recuerdo sí vale. Estamos acá, pues, empezamos nuestro programa medianamente en serio. Necesariamente, no mucho, no vayas a creer, necesariamente tiene que haber una mención al hecho político de ayer, que sin duda fueron los cacerolazos, las manifestaciones que hubo en varios lugares de la Argentina. Difícil mensurar la cantidad de gente que participó, en parte, digamos, por la propia polarización que hay en el sistema informativo, en parte porque son muchos lugares, en parte porque hay quien está interesado en agrandar la cantidad, en parte porque hay quien está interesado en achicarla, y de nuevo, porque son muchos lugares, no es fácil tener una cobertura. Me parece que la primera mirada para el análisis, lo dijo Aníbal Fernández, el ex jefe de gabinete, actual senador nacional, hay que mirar lo que fueron muchos miles de personas. Uno puede dar por hecha la adscripción política de muchos de ellos, había algunas consignas muy duras contra el gobierno, otras consignas francamente incorrectas. De cualquier manera, los hechos políticos y la presencia de la gente en las calles, siempre hay que mirarla, siempre hay que pensarla, en función de los que están ahí, de si refleja algo más, de los que podrían no estar, y dicho muy rápidamente, sin tener un sujeto político, ni un sujeto social, como fue en 2008, tal vez la presencia callejera opositora más grande que hay desde esos momentos. Este gobierno, si se quiere, los gobiernos kirchneristas afrontaron varias. Tuvieron a Juan Carlos Blumberg en sus orígenes, casi nadie se acuerda, pero lo tuvieron. Una demanda también hiper específica. Tuvieron a su modo, con todas sus características, son un poco distintos, son particulares a los asambleístas de Gualeguaychú, que también generaron, digamos, política de alguna forma. Este es un planteo opositor sin cabeza, casi diría uno sin proyecto estricto, pero, digamos, refleja un malestar que el gobierno, lo peor que podría hacer es no considerarlo o subestimarlo. A partir de ahí deben aparecer todos los análisis, todas las cuestiones. En términos de proyección política, uno imagina una convocatoria como esta, armada, promovida por alguien, siempre se promueve por alguien, y jamás diré yo que está mal o que está organizado como un defecto. Las convocatorias las hace alguien, se promueven, es así, los actos se hacen así, la espontaneidad pura no existe, y eso es bastante lógico, pero un acto, digamos, sin una orgánica fuerte que lo movilice, que no la hay, con cierto éxito, seguramente convoca, interpela a los que lo hicieron a hacer otro. Y uno hasta puede decir, el próximo también va a salir bien en términos numéricos. Va a salir bien en términos numéricos y ni qué decir en términos de difusión. El gobierno tendrá que pensar, tendrá que ver, tendrá que revisar qué hizo, qué no hizo, y tendrá que pensar sobre todo en el mundo de los no convencidos. Que yo creo que el mundo de los no convencidos es un mundo muy importante en democracia. En este momento hay una etapa, el gobierno tiene una primera minoría sólida, digo, muy partidaria, muy devota, con nivel de militancia alta. La oposición tiene algunos sectores menos estructurados, también duros, que jamás se pondrán de acuerdo, y para llegar, no ya al 54%, sino una mayoría aceptable, el gobierno tiene que sumar. En esto tiene que pensar también. Nora Beiras, dije mal, si dije el mejor lugar de Buenos Aires, un bar con ventana y transmitiendo una odisea con una mujer hermosa e inteligente puesta enfrente, ahí se completa el portento, digamos. Nora Beiras, acá está, te escuchamos. Gracias, después de esta bienvenida, ¿qué puedo decir? No, la verdad que me pareció muy atinado lo que dijo, las primeras declaraciones públicas de un funcionario, se puede decir, del Gobierno Nacional, que fueron las de Aníbal Fernández, considerando que esto debe ser un dato, que es un dato de la realidad que debe ser leído, que no puede ser soslayado o minimizado. Creo que es tan heterogénea la convocatoria como las consignas en las cuales se sintieron representados distintos grupos, pero están unificadas en un malestar. Algunos hacia decisiones políticas concretas del gobierno y otros a miedos inexistentes, pero fogoneados desde distintos lugares de medios de comunicación hegemónicos. Ahora, esto tampoco deslegitima la protesta, porque la gente salió a la calle desde distintos lugares del país y esto es un dato. Otro dato me parece que es también el lugar de vacancia de la oposición en la Argentina, ¿no? Porque el tema de esta supuesta reivindicación de la espontaneidad en un sistema democrático es algo que es muy poco productivo, porque esa espontaneidad se tiene que manifestar para respetar la legitimidad y la alternancia democrática en una oposición política. Digamos, el salir a la calle a protestar, si eso no es canalizado políticamente, es riesgoso. Pero creo que es insoslayable que desde el gobierno se tome en cuenta qué es lo que se está reclamando y se pueda separar la paja del trigo, ¿no? Creo que en esa manifestación hubo muchos que salieron tocados por intereses individuales, otros que directamente tienen actitudes golpistas, como los que dicen basta ya, o esto se tiene que acabar, que se vayan. Eso no contribuye en nada a una sociedad que a lo que apunta tiene que a una convivencia democrática. Pero hay cosas que evidentemente se pueden atenderse y me parece que tienen que ser miradas. Decisiones políticas que por ahí se toman con un sentido de beneficio para el país, que no son, desde mi punto de vista, adecuadamente explicadas, o que a veces tienen más costo social que beneficio económico, y creo que deben ser discutidas y tiene la gente todo el derecho de discutirlas. Creo que se mezcla mucho todo, que ya aparecen algunos dirigentes de la oposición que obviamente quieren capitalizar esto, como es lógico. Ahora hay que ver en qué medida esto puede ser capitalizado por alguien en este momento, pero en la medida que se manifiesten y esto sea en forma productiva, me parece positivo. Es un llamado de alerta. Creo que es la primera manifestación, como vos bien decías, que se da de una forma simultánea en todo el país sin que haya una convocatoria unificada. Ese es un dato. Tampoco hay que ni magnificarlo ni minimizarlo. No se puede soslayar y tampoco hay que, me parece, ponerlo como el antes y después. Creo que es un punto en el que merece ser leído y analizado. Nora Beira, pues, y para completar, no exactamente en esta sintonía, porque si no se complican las cosas, pero tampoco es malo estar en un café y saber que hay una mujer bella e inteligente a la distancia que está conectado con uno. Gladys, te voy a pedir, por favor, ese rol lo cumplí sola, o sea que ni siquiera te lo pido. Digo, lo que te voy a pedir, por favor, es que nos digas las formas, los modos de comunicación que tiene la gente ya para estar intercambiando con nosotros, y luego que habilites una tanda, por favor. Cómo no, el primero están, y lo incorporamos hoy, que están invitados al Bar Miramar, allí en Boulevard San Juan, 1999, es correcto. Y también por teléfono en el 4999-8700, el 0810-222-0870. En Gente de a Pie, nuestro grupo en Facebook, y también pueden volver a escuchar algunos de los audios que hemos colgado en nuestro blog en Gente de a Pie guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. Pausa, ya volvemos. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a Pie, por Nacional, la radio pública. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Voto optativo a los 16 años. Ahora sí, soy Sofía, tengo 16 años y la verdad es que estoy de acuerdo con el proyecto, y lo que sobre todo que me parece muy bien es que sea un proyecto optativo. Lo que me gusta es que están incluyendo a una nueva parte de la sociedad entre el proyecto y una sociedad importante, que es la adolescencia. La verdad, yo no sé si votaría, tendría que informarme más, muchísimo más de lo que estoy ahora para poder hacerlo, pero si lo hago, votaría con muchísimo gusto. Más derechos, más participación. Nacional, la radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 41 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. No es una tarde más. No es una tarde más. Nacional. Estás escuchando. Estás escuchando. Nacional. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Volvemos al barrio más pequeño de la ciudad de Buenos Aires. Allí está el Bar Miramar, San Juan, 1999. Y allí está Gente de a Pie hoy en transmisión especial. Mario. Gladys, gracias. Acá ya ha llegado y se ha acodado a nuestra mesa. Está revolviendo el cafecito Patricio Contreras, se lo hemos agradecido ya, pero el protocolo radial exige volver a hacerlo al aire. Gracias, Patricio, por haber venido. Sos para nosotros un invitado que siempre nos da gusto tener. ¿Cómo andás? Bueno, a mí me encanta ser invitado acá. La verdad que me siento honrado, así que muchas gracias. Buenísimo. Contanos un poquito. Cenizas. Se está representando en el Teatro Regina, corregime cuando me equivoco, que fácil. Sí, cómo no. Avenida Santa Fe 1235, los viernes y sábados a las 9 y los domingos a las 19 horas. Así es. Tres funciones por semana. Unipersonal. Unipersonal de Neil Labute, un comediógrafo, un autor norteamericano que está ahora prácticamente a la altura de Tennessee Williams, Arthur Miller, digamos, a pesar de ser un hombre joven, no creo que tenga 50 años. Tiene una gran producción que ha sido estrenada en Estados Unidos, obviamente, y en Europa. Acá ya se han hecho tres obras de él, entre otras la que más repercusión tuvo fue Gorda, que se estuvo dando en el Paseo de la Plaza varias temporadas. Estuvo La Forma de las Cosas hace poco. Y bueno, esta Cenizas, que está dirigida por Alejandro Tantanian, y que bueno, estamos representando ahí. Es un texto, la verdad, muy inquietante y muy atrapante, digamos, por la historia, ¿no? Veo en un material que me acercan que es tu primer unipersonal. Sí, sí. No laburaste nunca, vos laburaste. ¿Hace cuánto que laburas? Pero ¿nunca hiciste unipersonal? No, porque es difícil encontrar un texto para hacer solo, porque es de algún modo una... Es antinatura un monólogo, considero, es un forzamiento de lo teatral. El teatro es pugna, es lucha, confrontación, antagonismo, protagonismo. Y un unipersonal con un solo actor es difícil crear ese tipo de tensión que debe haber en una obra de teatro. Entonces no es fácil encontrar material. No lo hice, a pesar de que hice obras en que prácticamente eran unipersonales, como... Por ejemplo, Muerte accidental de un anarquista, donde yo interpretaba cinco personajes distintos, pero pivoteaba con otros actores, con otros personajes. He tenido monólogos extensos, en La vida de sueño, por ejemplo, desde el año antepasado, tenía un monólogo de más de 10 minutos para iniciar el precalentamiento, con un texto barroco, un verso barroco, castellano arcaico, o sea, muy difícil de memorizar. Y sobre todo de otorgarle sentido a esa, para que no sea un palabrerío, un ruido, ¿no? O ni siquiera una musiquita, que sea orgánico lo que tú dices y el espectador comprenda incluso ese verso que está escrito en forma tan alambicada y poco actual. Entonces, pero la verdad que esta es la primera vez y estaba verdaderamente aterrado como corresponde. ¿Y cómo hace cuánto que estás? Hace más de un mes, y estoy feliz, estoy como chancho en el barro, porque la verdad que he descubierto que es bellísimo ser dueño. En realidad, el escenario yo lo considero que es mi patria, porque es el único lugar donde yo me siento absolutamente libre y hago lo que quiero. Bueno, y acá además estoy solo, ni siquiera lo tengo que compartir con otro actor. ¿Y qué tipo de evaluación haces en el día a día? ¿Con quién, si la haces? ¿Con quién hablas? ¿Con el director? ¿Con vos mismo? ¿Cuando te vas a tu casa o se van a comer, por ejemplo, esos viernes y esos sábados y domingos cuando actúas? Este es un elenco pequeño. Como claro, por eso es un grupo chico, claro. Claro, solo. No hay mucho material femenino, calculo. Claro, no hay. Salvo el personaje que tiene mucho peso en la obra, que es el personaje de mi esposa, a la cual siempre tiene mucho peso. Tiene mucho peso siempre, pero en este caso la estoy despidiendo. Estoy despidiendo sus restos mortales. Entonces, bueno, todas las noches me despido de ella, ya por cábala, bajo por el escenario y me despido, le doy un golpecito al féretro que está ahí. Pero de todos modos me voy a comer solo. ¿Te vas a comer solo? No, es cierto, es legendaria el hambre que tenemos los actores ya por ancestros. Y siempre es muy estimulante tener como proyecto una buena mesa después de la función. Claro, porque el hambre, aparte, creo yo, digo que no sé nada, pero digo que también por ahí hago que tiene que ver con el nivel de concentración. No tenés hambre, ni sed, ni nada cuando estás en el escenario. Nada. ¿Cuánto dura la obra? Una hora veinte. Y desde luego vos estás todo el tiempo. Todo el tiempo sin ninguna salidita, ni siquiera para tomar un trago de agua. Claro. O sea que tenés que entrar, digamos, hidratado, descansado, con azúcar, con alimento, porque si bien no es un gran esfuerzo físico, en particular esta pieza te exige psíquicamente, te exige mucha concentración, hay un agotamiento, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. Patricio, y lo que se ve muchas veces cuando uno va al teatro es que es mucha gente grande, se puede decir, la que va al teatro, ¿no? ¿Esto te pasa también en la obra o hay jóvenes? ¿Y qué harías para atraer a los jóvenes al teatro? Abarataría las entradas. Uh-huh. Pero bueno, pero la producción del teatro, la publicidad, hemos tenido un lanzamiento de publicidad, tenemos un teatro bellísimo, tenemos un personal absolutamente idóneo y profesional, tenemos una producción que ha sido generosa absolutamente, y eso entiendo que obviamente vale, pero uno quisiera que, por ejemplo, la publicidad fuera más barata. Yo creo que la publicidad debiera declararse de interés público, pero bueno, los medios están en manos privadas. Entonces, porque el espectáculo genera un montón de un encadenamiento de consecuencias en el consumo de restaurantes, pizzerías, café, taxis, bueno, un montón de gastos que se entra cuando la gente sale a un teatro. Entonces nos cobran lo mismo, el espacio publicitario cobra lo mismo que a una major de Estados Unidos que viene con un título, con un tanque, con Brad Pitt, con Angelina Jolie. Entonces te cobran lo mismo por el espacio publicitario, eso no es justo. Pero bueno, decía que efectivamente es mucho la gente mayor. Si no fuera por las mujeres, yo creo que el teatro se muere. Es admirable la cantidad de señoras, señoritas también, pero es que van en grupo, señoras de a cuatro, de a tres, de a dos. Algún hombre es arrastrado en estos casos. Pero yo creo que, y esto no es por demagogia, pero para quedar bien con las mujeres, pero yo creo que efectivamente las mujeres son mucho más profundas, están metidas, más interesadas en ver lo esencial. Nosotros estamos más en la apariencia, en los resultados, en lo pragmático, cuánto público hay, cuánto que la crítica es buena, por lo tanto debe ser buena. Las mujeres van por intuición al teatro, van a ver cosas porque perciben que hay algo ahí que ellas pueden ver debajo del agua, ¿no? Entonces creo que por eso son básicamente mujeres y lamentablemente solo mayores en general. Los teatros alternativos, como se dice, o under, están con público más joven, porque tiene una estética que los captura más, hay una informalidad y también entradas más baratas. Los teatros del Abasto, los teatros de Palermo tienen entradas que no son los de los teatros establecidos en la calle Corrientes. Las críticas, dijiste, Patricio. Lees las críticas. ¿Qué tenés? ¿Tenés el antagonismo, digamos, intuitivo, primario que tienen algunos de los artistas frente a la posición del crítico? ¿Sos receptivo? ¿Te bajonea mucho si te critican? ¿Tomás realmente alguna de las cosas? ¿O estás muy convencido de tu carril? ¿Cómo es tu respuesta? Es variada. En general, una crítica favorable a uno lo alegra. Una crítica mala alegra también a otros, pero a otros, digamos. Siempre alegra a alguien la crítica, o sea que es bienvenida, siempre. Por buena o por mala, siempre hay alguien que lo disfruta. Pero eso dura exactamente 24 horas, lo que dura el diario en la calle. Y te amarga ese día si es mala, y ese día te sentís agrandado si es buena, pero ese día nomás. Ya el día siguiente volvés a la lucha con el espectador, con la cantidad de público, con lo que lograste repetir, conseguir el momento de inspiración, ese que conseguiste, a lo mejor al día siguiente lo perdiste. El teatro es una cosa muy viva, así que nada, incluso los premios te halagan ese día, y el día siguiente que estás publicado con levantando la estatuilla en alguna foto por allí, pero estrictamente se termina ahí. Al día siguiente tenés que volver a sostener eso, que es algo muy vivo, porque no queda fijado como el celuloide o el video lo que tú hiciste, sino que tenés que estar con un público que es diferente, con un clima que es diferente, con vos que sos diferente. Entonces es un gran desafío y por eso es tan entretenido, ¿no? tenés un día, no lo deseo y ojalá no lo hayas tenido hace mucho, pero estamos hablando de una larga experiencia. Tenés un día de mierda, te levantás a la mañana, está todo mal, se cortó la luz, no hay agua en tu casa, no te puedes duchar, ocurren un par de problemas de esos que puede tener cualquiera. No digo una tragedia, que es otro planeta. No, pero astillas de la vida. Sí. El mundo conspira contra vos, te levantás y todo está en tu contra, no anda la electricidad, Se te da vuelta el mate. Tal cual, tirás algo, yo tiro el café, derramo el café, ¿viste? Claro. Yo derramo una taza de café y parece que hubiera derramado 7 litros, digo, tengo una capacidad. Entonces digo, ocurren todas esas cosas. ¿En qué momento tenés que estar tranqui para entrar al escenario como siempre? Una hora antes, un minuto antes, te pones la gorra, como decía Pedro López Lagar, y salís. ¿Cómo es? No, en este caso yo llego una hora antes al teatro. Ajá. Normalmente yo me propongo llegar una hora antes, llego media hora antes, pero en este caso he cumplido con la hora. Ajá. Incluso con una hora 15 antes. Queda muy cerca de mi casa el teatro. Me place mucho ir caminando desde mi casa hasta el Regina. Camino por calles muy animadas, por calles muy bonitas. Me conocen los porteros, saludo a algunos comerciantes. Entonces me muevo casi como si estuviera viviendo en una pequeña ciudad de provincia. Ajá. Y bueno, lo mismo vuelvo caminando a mi casa. Entonces, ir caminando al teatro, voy repasando fragmentos del monólogo. Ajá. Porque son 3 días a la semana y 4 días que no lo hago. Claro. Entonces por ahí de repente se te puede perder, ¿no? Entonces voy estudiando, repitiendo la letra, por eso hablo como un loco. ¿Hablas en voz alta o no? Más o menos, pero la gente nota que voy hablando. Ahora con los celulares uno se siente mal, dice, está hablando, tiene un audífono. Claro. Así que, y entonces, y ya llegás y entonces... Y ya llego y estoy bien. Lo que tengo que llegar a haber comido, almorzado, no más allá de las 4 de la tarde o 5. Ajá. Y si no almorcé, si quedando con el desayuno nomás o comí muy frugalmente, un alfajor y una bebida cola. Ajá. Que me pone bien. Ajá. Azúcar. Con azúcar. Vamos a seguir acá, estamos en el bar Miramar, Avenida San Juan 1999, esquina Sarandí, estamos contra la ventana. Vamos a seguir, pero ahora vamos a Gladys. Entiendo que tenemos mensajes y el info, Gladys, ahí te buscamos. ¿Cómo no? Sí, comenzamos ya mismo con los mensajes, los ponemos en el aire y lo va a hacer Leandro Rojas. Un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Y bueno, ayer iba caminando, vidrieras mirando, cuando de repente empezó un concierto de bocinas y algunos cacerolistas por ahí, por la zona de Almagro. Así que bueno, agradezco mucho a la gente de Palermo K, que accidentalmente pasé ahí en la calle Nicaragua. Y bueno, me pude refugiar y compartir un muy buen momento con todos. Buenas tardes, querido Mario y equipo Rafael y Villarreal. Lo que le duele a la clase media alta y a la oligarquía, que los morochos ahora estudian, aprenden un oficio, se van de vacaciones, hacen su casa, eso no lo soportan, porque los iguala a ellos, a los de la clase media, y no lo soportan y no lo quieren entender, son discriminadores. Un abrazo. Soy de Rosario. Me arrimé al monumento, no veo mal que se manifiesten, pero nadie estaba de acuerdo con el porqué. Desde la falta de libertad hasta el no voto a los 16. Si es por protestar contra los gobiernos, está arraigado desde hace mucho tiempo. Entonces la cantidad de convocados puede multiplicarse de acuerdo a cada visión individual de cada cosa que uno no esté de acuerdo. Dice Pablo Licera en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Hola, sí, este mensaje es para el programa de Weinfeld. Mire, Weinfeld, yo estaba pensando lo que usted estaba diciendo, pero con ese criterio, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Sacar la asignación universal, volver la FJP a las privadas, el dólar alto, dejar que vadan impuestos? Porque esta gente lo que quería ayer era eso, seguir comiendo en restaurantes caros y viajar y gastar miles. Bueno, ante todo yo quiero decir que celebro que nuestra presidenta sea tan convocante, para bien o para mal, esta gente que la convocó, que fue a la marcha, la odia, ¿no? Entonces, bueno, es importantísima. Cuando alguien es tan importante es porque es muy capaz. Y por otro lado, es la misma gente que en otro momento hubiera agradecido que vinieran los militares, como ahora ellos no están. Así que, bueno, no hay que darle, creo que no hay que darle tanta importancia. Son los chetos que están tratando de hacer oír su voz. Chau, chau, Susana. ¿Qué hacen, colegas? Bienvenidos a San Cristóbal. Lamentablemente no voy a poder ir para allá para saludarlos. Soy una ex compañera de Restivo. Los quiero mucho y recuerden que a un paso ahí nomás fue donde secuestraron a Walsh y hace poco hicieron una movida donde estaba Bayer y otra gente más para sacarle la posibilidad de ponerle Rodolfo Walsh a la estación de subte que está ahí en la esquina, en vez de Entre Ríos ponerle el nombre de... En nuestro Facebook, una oyente, Andrea Marcela Centel, ha posteado una foto. La foto es una foto de la manifestación de ayer, una mujer que lleva un pañuelo blanco a toda la cabeza y dice, con letras en indeleble, aparición con vida del sistema republicano, se lo vio por última vez en Argentina el 25 de mayo de 2003. Y comenta esta oyente, a propósito de la foto, una imagen vale más que mil palabras. Y debe ser así nomás. Porque al ver esto me quedé sin palabras. Con los pañuelos no, ¿eh? Sí, buen día. Bueno, ayer me di una vueltita por la plaza y realmente es la primera vez que veo una concentración a la carta. Cada uno tenía un menú de agravios y ninguna propuesta. Esperé ansioso a algún orador para irme con una idea del proyecto y evidentemente que no hay proyecto. Hay también un reclamo a la oposición, no hay ningún liderazgo claro. Lo único que se destila es odio hacia los más humildes. Miguel de Colegiales. Eran tan impresentables las consignas de los ciudadanos entrecomillados de la plaza de ayer que todo negativo no se atrevió a tomar testimonio en vivo, dice Marcelo Lischiffs, en Gente de a Pie en Facebook. Vamos rápidamente, si estás de acuerdo, Mario, con el servicio informativo de la hora 13, en las voces de Leonardo Liebernan, Fernando Pedernera, está coordinando Romina Barca y pone en el aire Leandro Rojas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 2 décimos, humedad 65%, el cielo está algo nublado. Y en Adelia María, provincia de Córdoba, 16 grados la temperatura, 75% el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Juan Manuel Abal Medina atribuyó la manifestación de anoche a sectores que siempre se opusieron a las políticas de inclusión. El jefe de gabinete aseveró que el gobierno seguirá desarrollando una agenda por la positiva, aunque admitió que obviamente a los sectores minoritarios no les parece simpática. Abal Medina afirmó que la misma marcha de ayer demuestra que no hay recortes a las libertades y que hay más libertad de prensa y opinión que nunca en la historia. La Asociación de Actores denunció contrataciones precarias en los teatros porteños. El secretario general de la Asociación Argentina de Actores, Luis Alí, aseguró que los teatros públicos que dependen del gobierno porteño, entre ellos el San Martín, el de la Ribera, Sarmiento, Regio y el Presidente Alvear, los contratos son precarios. Para nosotros son precarios porque no contienen de lo que cualquier otro trabajador tiene como derecho. Entonces sí, son precarios en ese sentido. Para hacerlo facturar al actor y que lo ponen en una situación fiscal también distinta a la que podría ser si estuviera con un convenio colectivo de trabajo y contratado directamente. Las empresas privadas, por ejemplo, que tienen convenio colectivo de trabajo, pagan a través de la Asociación Argentina de Actores, podemos obtener allí nuestro sistema solidario de salud. Si bien falta de la otra parte de la jubilación, digamos que sería importante conseguir mediante, no solamente convenio, sino mediante una ley que haga que los actores se puedan jubilar, falta la parte del aporte patronal. En ese sentido, o sea, ahí nosotros tenemos un agujero muy grande a cubrir para que el actor pueda tener jubilación a futuro. La Asociación Argentina de Actores reclama tener un convenio colectivo de trabajo que regule su relación laboral en los teatros públicos que dependen del gobierno porteño. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En Córdoba, los vecinos de Malvinas, Argentina, solicitaron un referéndum popular por la instalación de Monsanto. Los vecinos y miembros de la Asamblea en Defensa de la Vida presentaron un proyecto de ordenanza donde se solicita, se designa a esa localidad cordobesa como zona de protección ambiental. También le solicitaron a los ediles de Malvinas Argentinas se reconsidere la realización de un referéndum, tal cual se le solicitó al intendente Daniel Arzani, quien manifestó que no adhiere a la ley nacional que prevé la realización de consultas populares en estos casos. Así lo dijo a la Radio Nacional Sabrina Larsen, vecina y miembro de la Asamblea de Malvinas Argentinas. Sí, en realidad el intendente no nos recibió, nos recibió el Consejo Deliberante, que es en verdad lo que correspondía para la petición que estábamos haciendo en ese momento, que era la presentación de un proyecto de ordenanza para ser tratado por iniciativa popular por el Consejo Deliberante de la ciudad. Este proyecto pide la declaración de Malvinas Argentinas como zona de resguardo ambiental, además de un montón de otros requerimientos un poco más pequeños, como la publicidad del acto de gobierno, que se puedan compartir de manera más clara con la población, creo que se va decidiendo en función de estas cuestiones, y además de eso pide que se reconsidere el petitorio de referéndum. Álvaro Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. Se está jugando el primer punto de la semifinal de Copa Davis entre Argentina y la República Checa. Los dos primeros sets quedaron para Juan Martín del Potro ante el visitante Radek Štefanec, 6-4 y 6-4, remontando del Potro momentos difíciles en cada uno de los parciales. Tuvo 4 breakpoints en contra en el primer set, pero lo cerró de una manera brillante, quebrándole en el noveno juego en cero al checo y luego ganando su servicio también con gran calidad. Y en el segundo capítulo, del Potro arrancó 3-1 abajo y enseguida pasó a liderar 5-3 y con el quiebre a favor cerró también con tranquilidad ese parcial. 6-4, 6-4, 1 iguales el tercer set para Juan Martín del Potro y Radek Štefanec aquí en un parque Roca repleto. En Buenos Aires, Daniel Corujo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Adelia María, Córdoba, 16 grados la temperatura, 75 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires y alrededores, 22 grados 2 décimos la temperatura, humedad 65%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Se está jugando la semi en el Parque Roca o Marie Terán de Valls, siguiendo al profe Viñeschi y su proclama para que recupere el nombre del Parque Roca como Marie Terán de Valls, que sí, así debiera ser llamado. Es la hora 13:06. Decíamos esto en torno a que vamos a tenerlos informados de aquí hasta las 2 de la tarde cuando terminemos la transmisión de hoy de Gente de a Pie. Mario, adelante. Sí, escuché que está, que ganó los dos primeros sets del Potro, sí. O sea que va en camino, crucemos los dedos. Nosotros seguimos acá en el bar Miramar. Desde ya empezamos a agradecerlos, vamos a ir mencionando de una vez, pero en especial a los compañeros técnicos, a Raúl Urtasun y Fabio Martínez y a María Suárez de la producción, los que vinieron acá, los que vinieron con el móvil de la radio pública, que están aguantando los trapos ahí. Después vamos a contar todos los que están del otro lado. Ya están las guitarras acá, Gerardo Villar y Martín Bracone, de una juventud insultante, persona de una edad insultante y afrentosa que debería prohibirse. No te vamos a dar el voto, Bracone. No te lo vamos a dar. ¿Cuántos años tiene Bracone? Ya tiene voto, pero no importa. 25. Entonces te lo sacamos. 25. Voto a los 26, digo, porque gente tan joven no se soporta. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo bien? Están los compañeros? Muy bien. Dos violas, un tema instrumental, Autumn Leaves. Hojas de otoño. Hojas de otoño. Sí, como viene la primavera, hacemos hojas de otoño. ¿Y no se dice sheets? Sheets. Sheets son las hojas de papel. De papel. No, claro, es lo mismo. Claro. Estas son las leaves. Claro. Estas son las hojas de árbol. Exactamente. Muy bien. Vamos. Vamos a intentar. Oh. Contábamos que la canción era Hojas de Otoño de Johnny Mercer y hablaba Mario acerca de la guitarra de Gerardo Villar y la insultante juventud de Martín Dracone acompañándolo. En el bar Miramar, en San Juan y Sarandí, agradecemos. No tendremos un cacerolazo, pero tenemos algunos que nos bocinean. Hay algunos bocinazos que nos saludan, seguramente más a una de nosotros que a los dos. Pero no importa, no saludan, están saludando a la radio pública. Digo, el hecho de haber puesto abejas en la vidriera, digamos, favorece un poco el portento. Por favor, doctor. Bueno, va. No, para nada. Uno tiene una cantidad. Hacen cola. Vamos a seguir hablando con Patricio Contreras y una pequeña nota al pie. Yo le preguntaba esto de la concentración y cómo nos decía él, que es interesante esto, cómo se come con disciplina, cómo uno se organiza el día. Son cosas que a veces uno no piensa, ¿no? Y yo digo yo, que no soy nadie, pero que yo cuando estoy al aire trato de mantener un nivel de concentración. Mis compañeros lo saben, yo soy un tipo muy ansioso, digamos, me caigo para el lado de la comida, no como nada al aire, no como nadie, en la radio circula galletita macana, qué sé yo. Ahora, tener a la derecha unas personas que están tomando un vino, que no quiero decir marcas porque va en publicidad, pero digo, un buen vino lacrado, digamos, sí. Y están comiendo unos mejillones seguramente a la provenzal. No, digo, uno se la banca, ¿eh? Uno aguanta porque aguanta los trapos, pero hay que tener voluntad. Yo aguanto poco, te digo. Mucha conducta, hay que tener muchísima conducta. Patricio, cuando estás haciendo un laburo de estos, ¿ya estás pensando en otro? ¿Ya estás buscando? ¿Estás leyendo? ¿Te dejás estar? ¿Cómo funciona tu laburo? ¿Tenés asegurado que vas a tener otra obra más o menos para enganchar con esta? ¿Cómo viene la verdad? Sí, afortunadamente a esta altura de mi vida ya ocurre eso, hace rato. Digamos, el tener proyectos, ahora mismo tengo un par de proyectos para actuar el año que viene, un ofrecimiento de San Martín, otro del Cervantes, un ofrecimiento para dirigir también una producción privada. Y con este monólogo, que no sé cómo haremos cuando... Acá vamos a estar hasta noviembre. Uh-huh. Y es probable que hagamos gira. con el monólogo, así que bueno, tengo muchas cosas que resolver. No, en general estoy pensando en otras cosas. Por ejemplo, uno de los proyectos que más me interesa hacer el año que viene, en algún momento voy a estar en el Centro de la Cooperación, el Ajá. Centro Cultural de la Cooperación, sí. haciendo un espectáculo en base a la poesía de Nicanor Parra, ah. con un músico en escena y yo leyendo, y probablemente también entonando, porque está la idea de ponerle música a algunos poemas de él. Ajá, ¿y qué tal entonas? Yo presumo de tener buena oreja. Ajá. Sí, sí. ¿Cantando? Sí, bueno, yo, cantando. Sí, sí, presumí, cantando. Claro. Bueno, cuando hagas eso te tenés que venir, tenés que adelantarnos cosas de poema, porque yo soy un devoto de esas cosas, de Parra, de vos, y que vengan los artistas a expresarse a la... Ah, bueno, como no, encantado. Podemos, pero eso va a ser recién para el año que viene. Podemos dar la exclusiva acá. Podemos darnos la exclusiva, sí, sobre todo si nos renuevan el contrato, si no, claro, si no te venís a casa, digo, lo claro, charlamos, porque, claro. no hay ningún problema, Nora Beira. Sí, Patricio, vos decís, bueno, tengo proyectos de teatro y de televisión, porque estuviste haciendo un personaje también muy, muy fuerte con tu hija, sí, en televisión, que te trajo muchas satisfacciones también. Cómo no, cómo no. No, la televisión es un... me encanta trabajar en televisión, lo disfruto mucho. En una tira es más esforzado, es más duro. Claro. Tenés que grabar todos los días, tenés que estar dispuesto siempre. Pero muy gratificante, pero básicamente a mí en la televisión lo que más me gusta es el humor, la comedia. No he hecho mucha, pero creo que es el medio ideal para desarrollar la parte del repentismo, la espontaneidad, porque la televisión no tiene una gran elaboración. No has hecho mucho, pero has hecho canónico. Sí, he hecho algunas cosas en televisión. Te han quedado, recuerdo, sí, sí, la gente sí, sí. se acuerda. Sí, no soy no estoy permanentemente en la televisión. No se sacan los ojos los canales por estar, por tenerme a mí en la pantalla, pero bueno, pero tengo una buena relación, no tengo ninguna factura que pasarle a la televisión, solamente agradecerle la popularidad masiva que te otorga como nada. Pero hasta, digo, ¿cuánto tiempo, a qué distancia de tiempo la gente se acuerda de algunos personajes que hiciste en la tele que son, digo, que hicieron época? Sí, a mí me sorprende porque en una época me saludaba la gente contemporánea, después pasó un tiempo, estuvimos en el aire 4 años con Buscavida, por ejemplo, claro. A los 6 años ya poca gente quedaba que te saludara en la calle, que te reconociera, pero después a comienzos de los 90 me empezó a pasar una cosa muy curiosa, descubrí que los jóvenes me empezaban a saludar. Ajá. Y advertí que eran los que tenían, que eran niños cuando veían Buscavida. Entonces que ya se habían hecho hombres y me veían en la calle y se acercaban. Y ahora esos jóvenes ya no lo son tanto tampoco, ahora son señores que con hijos que le cuentan que yo veía de niño a este señor. Lo cual no dejo de deprimirte, digo. Porque ya empieza, a ser una leyenda altísima. Este hombre como... Sí, pero no, pero es divertido, es lindo. Cumplir años, ya sabes, es mejor que la alternativa. Seguramente, sí. Cuando uno cumple tantos años empieza a complicarse todo. Gladys, vamos para ahí, ¿tenemos mensajes? Gladys, ¿me escuchás? Sí, por supuesto, estamos eso. Acá. ¿Me copia? Le copio, 5/5, una vez más. Te pido entonces el equipo, así no lo, el equipo completo que sustenta este programa y después los mensajes, dale. Cómo no, perfecto. En la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenca Sandoval. En la coordinación, Néstor Pichi Borro. En la operación técnica, Leandro Rojas. En el control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. A la hora 13:18 hacemos una pausa. Enseguida volvemos con los mensajes que pidió Mario. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Voto optativo a los 16 años. Soy Mariano, soy de Catamarca y tengo 16 años. Estoy a favor para que la sociedad de los más chicos puedan aprender más sobre la política, que los adolescentes y los niños también tenemos que estar incluidos en la política. Por eso estoy a favor de votar a los 16. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Yo te siento solo. Jorge Rojas presenta Uno Mismo. Y al final su último disco. 14 y 15 de septiembre, Teatro Gran Rex. A pedido del público, nuevas funciones. 29 y 30 de septiembre, anticipadas por Ticketek y Boleterías del Teatro. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 19 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Fin espacio publicitario. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Este mensaje es para Mario. Hace 50 años que estoy exiliado en mi barrio, lleno de patanegras, vigilantes, batidores. Es una angustia lo que vi anoche. Esto no existe. Hola Mario, hola Nora y equipo. Quiero dejar un saludo para Patricio Contreras, Marina de Colegiales. Y sí, para Gente de a Pie. Bueno, encantadora Nora y este mi amigo Mario. La corrección política a veces es linda con la bobería. En estas manifestaciones hubo una enorme cantidad de gorilas y redentos al estilo unitario y federales. Y los otros, tontos, meloneados por el grupo Clarín, que hasta el 7 de diciembre y después aún va a ser terrible la pelea. Hola Mario, hablo Mario de otra persona, habla. Escúchame, hay gente que siempre va a estar en contra. Y hay gente que no la quiere ver y nunca va a aceptar nada. Por más que haga cosas bien o cosas que se hagan realidades, no la van a ver bien, porque nunca van a estar de acuerdo, nada más. Hay que aceptarlo, es el 46. Nosotros somos el 54, ¿qué va a hacer? No sé, que se haga cargo Macri de la oposición. A ver si Macri le puede... En nuestro Facebook Gente de a Pie está publicando Marta Lucía Bravi. El martes vi un documental sobre Allende. Aquellos cacerolazos chilenos y los de anoche se parecían notablemente en sus gestos, sus miradas, sus voces, su odio. Salvo que aquellos no tenían una inefable Natasha Haidt protestando en Bombacha y Corpiño y abrazada a una Pato Bullrich. Esta es la publicación de Marta Bravi en Facebook Gente de a Pie. Hola Mario, te habla Vilma de Villavol. Mira, este fue un cacerolazo del odio. ¿Contra eso cómo? Este odio viene desde Eva hasta la fecha. Materialmente están mejor que nunca, entonces insisto, es nada más que el odio, lo único que los mueve. Lo único que quieren es borrar del mapa a Cristina. Qué difícil, ¿no? Bueno, besos a todos. Para Patricio Contreras, si es que le lleva el mensaje, lo vi en la película Sal y me pareció extraordinaria, un papel maravilloso el que hace él, aparte de que la película es magnífica con esa fotografía, una cosa absolutamente fuera de lo corriente, un western maravilloso. Soy María Antonia de San Miguel. Felicidades. En torno a la publicación en nuestro Facebook acerca de la foto que también comentábamos y de la que los participamos en torno a la lectura del mensaje, dice Diego Sebas: qué manera de festejar, carajo, que cada cual pueda decir lo que quiera, incluso escupir mierda como esta señora que no habrá podido caminar más que en esa jaula de reaccionarios con esa, su manchada versión de un pañuelo blanco. Y alguien no coincide, dice: perdón Roberto, para mí en mi país el pañuelo blanco, en realidad el pañal de sus hijos desaparecidos, significa una única, inocultable y auténtica realidad, una madre que le mataron a su hijo. Dice Leonor Medina en nuestro Facebook también, Gente de a Pie. Caminando las noticias, Gente de a Pie. Estamos en el tercer set, 3 arriba, 3 a 1. Mario, está ganando Delpo el tercero, ¿eh? Bueno, ya, así que bueno, no decimos nada, pero va bien, va bien. Va bien. Néstor Restivo, otro winner. Un saque winner de Néstor Restivo, vamos. Bueno, Mario, gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito del anuncio que hubo ayer sobre No, muy, medio engorroso, pero que le interesa a mucha gente, que es el pago de las asignaciones familiares. Porque Diego Bossio, que es el titular de ANSES, detalló algo de cómo cambia la modalidad de esto, que, de esta actualización que tanto se reclamaba y con justicia por parte del movimiento obrero. Y en un día donde los sectores de clase media, sectores acomodados, salieron con esto que hemos hablado en el principio del programa, estos anuncios sobre cómo impactan estas medidas sobre un sector social tan importante como los trabajadores, me parece que es interesante aludirlo. Y en mi opinión queda un sabor un poco agridulce, porque sin duda hubo cosas que dentro del espectro del mundo de los trabajadores son beneficiosas y otras que no tanto. Y me parece que hay algunas mejoras y otras aristas más polémicas de la nueva modalidad que tiene este asunto. Empecemos por lo bueno. A partir de ahora, todos los menores de 18 años en la Argentina, todos, y yo creo que debe ser uno de los pocos países en los que pasa esto, recibirá algo. Ya sea aquellos que los de más bajos ingresos, los sectores más vulnerables, que reciben la asignación universal por hijo, que fue actualizada un 26%, y se va a ubicar ahora en 340 pesos. Recordemos que hace dos años, cuando se lanzó, eran 180, y que abarca más de 3 millones de chicos. Esa gente más necesitada va a recibir actualizada, como digo, casi un 26%, más que cualquier otra paritaria que hubo, del promedio de las paritarias, va a estar cubierta por esa ayuda estatal. Y todos los chicos de hasta 18 años que no reciben, de alguna manera también lo van a hacer, porque aquellas personas que tienen sueldos más altos van a poder deducir de ganancias en lo que tengan que pagar de más por esa carga. De manera que es la primera vez, me parece, que todo chico de hasta 18 años en el país va a tener un beneficio. Por otro lado, el aumento de la asignación universal por hijo y de las asignaciones familiares, que también fue del 26%, va a arrojar al mercado aproximadamente 29.000 millones de pesos. 5.000 por la asignación universal por hijo, 24.000 por la asignación universal, por la asignación familiar. Y sin duda esto va directo al consumo. Es decir, la gente que recibe esto, salvo un sector de altos ingresos que puede ahorrar algo o que motoriza o canaliza ese dinero en otra dirección, la gran masa de esta plata va al mercado de consumo, y en un momento donde la economía se ha frenado, este año vamos a terminar con un crecimiento muy bajo, va a apuntalar de alguna manera que no se caiga más de lo que ya se cayó el nivel de actividad. Esto lo dijo la presidenta y es correcto. Este dinero sin duda va a volcarse al mercado del consumo. La tercera cuestión que me parece que mejora es que se incorporó una categoría nueva, asignaciones familiares, que es la categoría número 4, y por lo tanto va a haber 270.000 personas más que cobran este beneficio social, que antes no lo cobraban. Casi un cuarto de millón de personas. Recordemos que la gente que gana asignación familiar son 2.5 millones, así que es casi más de un 10% que se agrega a este beneficio que da el Estado. Veamos la parte polémica. Me parece que al haber una nueva modalidad de cobro de este beneficio, se ha alterado algunas cuestiones que perjudican a muchos trabajadores que sí la recibían. Me refiero sobre todo al hecho de que hasta ahora las asignaciones familiares se cobraban por persona, y ahora se junta, en el caso de un matrimonio, el marido y la mujer, y entre los dos se toma el tope máximo a partir del cual dejan de percibirlo. Ese tope se fijó en 14.000 pesos. ¿Qué pasaba antes, cuando no se distinguía uno y otro? Pasaba, y este fue el argumento que usó el gobierno, y en parte es verdad, que si una persona, un integrante de un matrimonio, tenía un sueldo muy alto, digamos 20.000, 30.000, 50.000 pesos, y su pareja, sea el hombre o la mujer, cobraba menos de 5.000, que era el máximo que se podía, ese que cobraba menos podía recibir la asignación por el hijo, y se generaba una situación absurda, que hogares con mucho nivel de ingreso igual cobraron una asignación por hijo y se le privaba de esto a alguien que realmente lo merecía mucho más. Pero si bien esto puede estar justificado en esos casos extremos, en otros genera confusión y genera un daño. Y me refiero, por ejemplo, a un matrimonio en el cual los dos ganen el sueldo mínimo. Esas dos personas que cobraban el sueldo mínimo hasta ahora cobraban una determinada asignación familiar, y ahora al haberse modificado la categoría y el cobro que cada una de esas categorías incluye, va a cobrar menos que antes. Y eso es injusto, digamos, dos personas que cobran el sueldo mínimo. Digamos el número redondo, que cobran 5.000 pesos entre los dos. Sí, 2.670 es el sueldo mínimo. Por eso, entre 5.300 pesos. Estas personas hasta ayer cobraban 270 pesos por hijo y ahora pasan a cobrar 160. Ahí hay un perjuicio. Ayer Bocio de alguna manera dijo que esto se podría revisar, pero este tema de que se han modificado las categorías ha hecho que alguna gente salga perdiendo. Y de hecho, por haberse unificado, como dije, los dos cónyuges en el caso de un matrimonio, así como hay mucha gente que va a cobrar que antes no cobraba, también mucha gente va a dejar de cobrar. La gente que va a dejar de cobrar asignaciones familiares, estos son cálculos privados, son 170.000 personas. Suma y resta es más la gente que se benefició que la que quedó perjudicada, porque dijimos que 270.000 van a entrar y 170.000 van a salir. Pero me parece que esta recategorización que hubo me da la sensación que no se tomó en cuenta algunos detalles que Bocio ayer en la conferencia de prensa dijo que se van a modificar o a evaluar por lo menos, pero una vez establecidas estas reglas, me parece que es difícil que se pueda cambiar tan inmediatamente. Sí, lo que hay que advertir, porque con esto vamos cerrando, es hubo críticas de la CTA y de la CGT, de los dos sectores, que están encolumnados contra el gobierno, pero uno empieza a imaginar que tal vez de los sectores más afines al oficialismo también algo dirán, porque evidentemente hay un colectivo importante de trabajadores que no ganan tanto, están diciendo gente que gana por ahí 5 lucas, 6 lucas, núcleo familiar, o algunas personas que ganan 6 lucas de sueldo bruto, por otra parte, porque el sueldo que se calcula para esta cosa es el, digamos, es el bruto y no el de bolsillo, que baja un poquito por la cuestión de los aportes. Tal vez haya un reclamo, habrá que ver. En cualquier caso hay que puntualizarlo. Algunas cosas de la asignación universal por hijo. Esto todo pum para arriba, lo de las asignaciones contributivas tiene sus más y sus menos. Te cierro con dos datitos. Lo que dijo ANSES ayer es que el sector que está formalizado tanto en el marido y la mujer es el 19% del padrón. Y este es el sector que perdió. Quizás la apuesta fue que es un 19%, que hay un 80% que ganó algo, pero igual fue un poquito polémico. Y el gran ausente, y con esto cierro, de los anuncios de ayer, fue el mínimo no imponible en el impuesto a los ingresos de los salarios. Y acá la discusión es la siguiente. Pareciera que hay un sector político del gobierno, pienso en el ministro Tomada, en el viceministro Axel, en el Ministerio de Economía, Axel Kicillof, que está a favor de darlo inmediatamente, y el sector más técnico, Echegaray, Bocio, que cuida más la caja, y ahí va a tener que laudar la presidenta. Los sectores sindicales que apoyan más al gobierno confían en que antes de fin de año va a haber una novedad. Otro rumor es que puede haber antes de fin de año, pero que va a tener vigencia del 1 de enero. Mi opinión personal es que después de la manifestación de ayer de sectores medios y medio altos, que hay mucho para decir al respecto, pero que sale a protestar de esta manera, yo creo que sería muy bueno, y es urgente además, que se modifique el mínimo no imponible lo más pronto posible. Y te digo una cosita más, hablé con varios sindicatos que por el aumento de la paritaria tienen hasta un 90, 95% de sus trabajadores a los que le cae este impuesto, cuando normalmente era un 10, un 20%. Está muy atrasado eso y yo creo que es urgente mejorarlo. Néstor, recibo y vamos para ahí, Gladys. Cómo no, a la hora 13:32... estamos en condiciones ya de hacer una nueva pausa y seguir con Gente de a Pie. La realidad en números. Gente de a Pie con Mario Weinfeld. Voto optativo a los 16 años. Soy María y tengo 16 años y estoy de acuerdo con el voto a los 16 años. Porque podremos nosotros los jóvenes integrarnos más a la sociedad y ya desde chicos tener un poder en nuestras manos que puede cambiar el futuro. Los jóvenes también tenemos derecho a decidir y está bueno que nos den una propuesta así. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde. 33 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Están Gerardo Villar, está Martín Bracone, Mario. Están, pero todavía no vienen. ¿Todavía no vienen? Están todavía no vienen. Los tenemos ahí en preembarque, porque vamos a seguir un cachito más con Patricio. Ah, sí, un placer. Así sí, que bueno, sí, Nora sí. Veira tiene una pregunta. Sí, Patricio, vos hacías, en tu relato de la experiencia teatral y televisiva y del reconocimiento del público, hacías hincapié en esto de cómo van pasando los años, ¿no? Y cómo nuevas generaciones te van reconociendo por historia, por cuentos de sus propios padres. Ahora, en tu balance de tantos años de carrera, cuando empezaste a actuar, ¿pensaste que ibas a tener esta carrera? ¿Te quedan asignaturas pendientes o sentís que fuiste cumpliendo o superando la expectativa que tenías en torno al ser actor? Expectativas muy concretas no me planteé. La verdad es que lo único que quería yo es hacer teatro. Elegí ser actor por el escenario, no por la pantalla. Más allá que la disfruto, la pantalla de cine, la de televisión, pero mi elección fue puntualmente, porque lo otro no, estaba en un terreno de imposibilidades, ¿no? Era digamos bastante poco factible que yo hiciera cine, que alguien hiciera cine en Chile, por ejemplo, claro, cuando yo era adolescente. Entonces, pero expectativas solamente de hacer grandes títulos, de hacer gran teatro, hacer los clásicos, pero nunca tuve ninguno en particular. Siempre hay personajes como Ricardo III que son como paradigmáticos, claro, por la calidad del villano, la inteligencia de ese villano que llega a un extremo en sus crímenes increíbles por su afán de poder, por su desmesura. Pero de repente uno se da cuenta que, por ejemplo, ese corresponde a uno de las tragedias históricas de Shakespeare, en donde no entendemos muy bien la historia de los Lancaster con los Yorks. Hay una cuestión muy localista ahí, más allá de la trascendencia que tiene siempre la temática de Shakespeare. Entonces de repente me di cuenta que he conseguido con obras más modestas impactos más conmocionantes con el público, comuniones más conmovedoras. Por ejemplo, Madeleine Lanoux. Madeleine Lanoux que surgió, que fue una gestación muy curiosa, un programa de televisión que luego trasladó por pedido de un productor, Nelly Fernández Ticorne, al escenario, y después, bueno, terminó siendo una película también. Y era por la temática. Ahí conmovía, más allá de que no fueran los grandes monólogos o arias dramáticas de Shakespeare o Eurípides, se estaba hablando de algo muy concreto como era el desexilio, cómo era el regreso a la democracia, las heridas que quedaban en los que se fueron, los que se quedaron, los reproches, toda esa cosa que narra y que todavía tiene, conmueve todavía a la sociedad argentina cuando se da de vuelta la versión cinematográfica y se seguirá seguramente reponiendo la versión teatral. Y yo creo que eso, la vigencia, más allá de que el canon, lo que diga el canon, la vigencia, lo que consigues tú con el público en vivo, eso es irreemplazable. Por lo tanto, muchos títulos de prestigio, autores de prestigio, de repente no, por ahí quedan la forma, como lo haga, el momento que lo haga determina que se transforme solamente en un acontecimiento cultural y punto, una revisión de un texto, pero no esa cosa viva que tiene de pronto el teatro cuando comunica realmente. Claro, cuando logras esa empatía, exacto, con el público. Exacto. Vamos a seguir, estamos acá, seguimos en el Miramar, ya nos queda un cachitín, pero todavía nos queda un toco de material y de presencia. Vamos rapidito, porque estamos acá, el tiempo es tirano. No puede ser. Nosotros somos republicanos, pero el tiempo no. Sergio Iñeki, tu columna, por favor. Vamos a hacer un cacerolazo contra el tiempo. Eso. Acá me llega un saludo para El Negro del Pato y Tessy Bermúdez. Bueno, cumplo con el público. Perdiste 15 segundos. Ayer fue el día del bibliotecario. Ajá. Porque el 13 de septiembre de 1810, Mariano Moreno fundó la Biblioteca Nacional y tenía un objetivo. Sale en la Gaceta un artículo que se llamó Educación, que no se sabe si lo escribió él o lo escribió Belgrano, pero es un artículo vibrante, bélico, estremecedor, literario, en el cual siguen planteando la lucha, pero en términos de una biblioteca para ilustrar al pueblo. La educación y que haya bibliotecas como una forma de seguir esa batalla que se seguía en otros medios. Le expropian al obispo Orellana todos los libros, más algunas donaciones que consiguen, y con eso empieza a funcionar la biblioteca con dos directores, Saturnino Segurola, sí, Saturnino, y Fray Cayetano Rodríguez. El primero que escribe una historia de la Biblioteca Nacional es Paul Grossac, que fue uno de sus directores, y él demuestra cómo nunca fue, la biblioteca nunca fue un lugar en donde simplemente se guardaban libros para ir a consultarlos. Siempre fue un generador de corrientes literarias, muy vinculado a la política de la época, y los directores, son tremendos personajes, los directores que ha tenido la Biblioteca Nacional, encierran, en cierta forma, un reflejo de esas políticas y también algunos enigmas. Por ejemplo, para 1880, recién en ese momento en que se crea el Estado Nacional, la biblioteca se hace nacional. De hecho, empezó a funcionar en la Manzana de las Luces como una biblioteca de la Ciudad de Buenos Aires. Por gestión de Paul Grossac se consigue el edificio de México al 500 y Grossac ocupó el cargo por 44 años. Pero en la última... Una especie de Julio Grondona erudito, digamos. Pero en ese transcurrir ocurre que se va quedando ciego y termina la gestión absolutamente ciego. Había un antecedente que había sido José Mármol, que es el autor de Amalia, para muchos considerada la primera novela argentina, que en 1868 también es nombrado director de la Biblioteca Nacional y también se queda ciego. Por eso es que el tercer ciego, director de la Biblioteca Nacional, acá el público dice, Jorge, qué bueno, son las coronas, sí. Las corinchadas. Cuando en 1955, a partir del golpe de Estado que derroca a Perón, es nombrado director de la Biblioteca Nacional, escribe, también había sido el autor de la Biblioteca de Babel, y para colmo, el transcurso de Borges en la biblioteca duró 18 años, exactamente el exilio de Perón en el cargo. Él escribe, a través de su ceguera, el poema de los dones, que dice, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Impresionante el tipo para expresar algo. Pero dice algo más, y es, soy el tercer director ciego. Dice, dos directores puede ser una casualidad, ahora tres directores es una confirmación. Así dicho, es bárbaro. Uno se puede hacer el idiota y dice, ¿confirmación de qué? No, no la veo. Pero ahí queda, porque otro tipo de ceguera fue la de un director que duró 25 años en el cargo, Gustavo Martínez Ubiría, del que hemos hablado en esta columna, un fascista total, que quiso hasta negar la autoría de Mariano Moreno como el que fundó la Biblioteca Nacional, en esto que tenemos. Pero me parece que una de las paradojas finales, para ir cerrando, es la de Borges intentando fundar de nuevo la Biblioteca Nacional, en el lugar que había sido la residencia presidencial en donde vivían Perón y Evita. En 1960 sale una ley que establece que sí, que ahí en la calle, entre las calles Libertador, Las Heras, Austria y Agüero, 3 hectáreas se destinen, se derribe la Casa Presidencial y se destine a Biblioteca Nacional. Recién se pudo fundar ahí la Biblioteca Nacional en 1993, es decir, 33 años después, casi como una pirámide de Egipto tardó en construirse, ya estaba el edificio, se fue prorrogando. Y el estilo arquitectónico de la Biblioteca Nacional es casi un oxímoron con respecto al rol que ocupa. ¿Sabe cómo se llama el estilo arquitectónico? brutalista. ¡Epa! Estilo brutalista para la Biblioteca Nacional, es impresionante. Fue incluso motivo de Borges decir y hablar de la biblioteca como laberíntica y hacer una especie de sinonimia con lo que era la situación nacional, tantos años para poder trasladar una biblioteca. Pero más allá de la Biblioteca Nacional, hoy dirigida por Horacio González, y que sigue siendo usina de cultura, está el tema del concepto de lo que es una biblioteca, de lo que es una biblioteca pública. Yo mismo, si no hubiesen existido bibliotecas públicas, no hubiese nunca podido comprar los libros que necesitaba para pasar la carrera, y es un enorme fenómeno de democratización de la cultura que sigue hoy vigente, y por eso hoy le mandamos un saludo a los bibliotecarios de todo el país. Grande Viñeschi, Sergio Viñeschi, un maestro. Mientras acomodan los micrófonos que para los guitarreros, de modo tal que tengan los dos guitarreros y luego Patricio, también Patricio, por mejor decir, está bien. Yo diré solamente que en este trance, y nada más que haciendo de telonero de los muchachos, que uno es un admirador, digo, Grusac era un tipo muy talentoso, sin duda, nunca me pareció interesante eso. Por ahí, fichado, como dice Mariana Enrique, esos tipos que responden a una época, escriben. Jorge Luis Borges es un maestro de comunal, yo lo veía a Patricio acompañando con la mirada y con el saber, sus versos inmortales, tantos versos inmortales. Digo, cuento yo, digo, como una cosa pequeña, como esta cosa que a veces le permite la radio, qué orgullo que es para mí, que fui admirador, en algún sentido discípulo, luego compañero y luego editor de Horacio González en una publicación que hicimos juntos, que uno de los más grandes intelectuales argentinos, tipos más nobles, más profundos y más versados, el último romántico en su pensamiento y en su acción, se dirija hoy la Biblioteca Nacional. Por una serie de azares lo hizo, y de avatares llegó Horacio. Pero qué notable, cuando se haga la historia de la Biblioteca Nacional, cuando Sergio Viñeschi, todavía hecho un pibe, dentro de 10 años la cuente, o cuando otro Viñeschi la cuente dentro de 20 años, Horacio González va a estar ahí, con Borges, con Grusac, y lo bien y lo merecido que es que Horacio esté ahí. Y ahora sí, volvemos a nuestro guitarrero. ¿Cómo no, compañeros? Acá están, de nuevo, Gerardo Villar, Martín Bracone Carota de Ipanema. Sí, como se complica a veces viajar, traemos Brasil acá a Buenos Aires nosotros. Por el, no, no hace falta conseguir reales, vamos. Thank you. ¡Bravo! Con esas guitarras uno suena, uno imagina cómo se contonean esas caderas de la Garota de Ipanema. Tom Jobim en el bar Miramar, Gerardo Villar en guitarra, junto a Martín Bracone también. Mario, estamos contentos acá en el estudio, te vamos a contar que ganó Del Potro, ¿eh? Ganó Del Potro, muy ganó, bien. Ganó, primer punto para Argentina. Avanti, avanti. Gladys, gracias por todo, a todos. Ovación para Juan Martín. Tipo flaco y cómo se llama y alto y joven, es tan envidiable que no vale la pena. Estamos recauchutando para vos, Patricio, una partitura que se lea mejor. Ahí está, nosotros estamos empezando a terminar nuestro programa, vamos terminando de allá. Gracias a todos los compañeros que desde estudios estuvieron, gracias a los que bancaron acá, gracias a los que bancaron los trapos. Gracias a todos los que nos saludaron, gracias a todos los presentes, tenemos unos minutitos todavía. Gracias a Patricio por siempre, por su presencia contributiva. Siempre me gusta escuchar a la gente que ama su laburo, siempre me gusta escuchar. Yo digo siempre, hay un escritor notable, y también lo menciono, yo uno que está jovato, viste, siempre dice lo mismo, porque al final, ¿cuánto? Si hablas una hora y media por día, cinco días por semana, ¿qué podés hacer? ¿Qué podés? Encima el libreto, a diferencia, digo, tu laburo es mejor, más interesante que el mío, pero el mío yo no tengo libreto, encima hablo yo, te digo lo mismo. Philip Roth es un autor que siempre habla del mundo del laburo, gente que ama su laburo, laburos asombrosos, laburos que uno se cuesta amar. El tuyo uno lo imagina notable, lo sabe, cuenta con la admiración y el respeto del público, pero hay que ver cómo lo cuenta, y siempre nos gusta escucharte, y siempre nos gusta aparte tener parroquianos acá, que sean... sencillamente tipos con los que uno le gustaría tomar un café, sin tener que laburar. En este momento, vos estás haciéndonos un favor, una gentileza y un regalo a nuestro público. Nosotros estamos laburando, un laburo fantástico en general, y en este día más, pero estamos laburando. Pero uno dice, con Contreras me gustaría tomar un café, ¿por qué no? Porque el tipo este tiene cosas que decir, dice cosas, y tiene esto, dice cosas que a mí me gusta que mi público escuche. Por eso te quiero agradecer, entre otras cosas, tu presencia acá y tú. Digo, este diálogo raro que venimos sosteniendo, en fin, muchas veces mediado por el micrófono. Yo te agradezco esta palabra porque le otorgan un sentido enorme a esta visita que yo cumplo con mucho placer, con mucho gusto y tener además la posibilidad de dirigirme a tus oyentes. Así es. Vamos a la presentación formal del coro estable, por favor. La Radio Pública Argentina se enorgullece en presentar el coro estable de gente de a pie. El tema de coro para todos, el coro es coro, acá están todos, está llenito el bar este. Un día vamos a empezar a hablar del tema de las comisiones, pero no hoy, hoy vamos a seguir con lo nuestro. El tema del coro es El Día Que Me Quieras, un clásico gigantesco. El Día Que Me Quieras, como todos saben, tiene un tramo recitado que Patricio Contreras tiene la onda de hacer y de acompañar, y el resto lo vamos a destruir entre todos. ¿Cuál es? Sí. Pidiéndole, inclusive como está la foto de Gardel ahí, vamos a pedir que la tapen, o por lo menos que le pongan un audífono al maestro, al mudo, que va a ser sordo por un rato, y le pedimos la consigna a maestro Gerardo Villar. Bueno, esto va a ser un andante amoroso, es un andante amoroso, y le vamos a pedir al coro, a los coreutas, sí, que cuando viene el recitado de Patricio, hagamos con boca chiusa, o sea, sí, un tarareo muy suavecito, muy suavezón, con la melodía del tema, exactamente, de fondo. Pobre Patricio. Le vamos a hacer un fondo, pero... No viene más. Bueno, acá vamos. El director lo dijo, las masas están dispuestas, vamos. Acá